¿Recuerdas a Brandon Hernández Huentecol? Llegó este sargento segundo Cristian Rivera Silva del recinto militarizado de Pailahueque, en donde dejó a mi hijo en el suelo. Le disparó sin haber algún motivo. El disparo fueron 180 perdigones en su pelvis. Brando estuvo 45 días hospitalizado, tuvo 17 operaciones. Para el mapuche no existe justicia, solamente para condenarlo, para meterlo preso, para matarlo. Por una infancia libre y sin represión en Gualmapu. Por una infancia libre y sin represión en Gualmapu. Por una infancia libre y sin represión en el Gualmapu. Hola, yo soy parte de la colectiva Mujeres Afrodescendientes Luanda y en esta oportunidad queremos provocar a la comunidad, a ti que estás mirando, a que nos levantemos. Y te queremos invitar a que este 25 de octubre a las 11 de la mañana te unas mentalmente y pienses en Brandon Hernández Huentecol, quien va a estar en el Tribunal de Coyipulli y va a ver la audiencia de preparación del juicio por su caso. Brandon es un joven mapuche, el cual fue baleado por la espalda a manos de la policía chilena, esta policía de Estado, esta policía asesina. Así que te invitamos que nos acompañes en esta campaña. Su madre, su familia, Brandon, necesita de ti. Así que el 25 de octubre, todos pensando en Brandon.